Yeah, avec Sherry now. Indiscutible. Lo que tengo la agita al corazón. Sé que le gusta y pierde el control. Dice que la eleva a un nivel superior. Y es que hago que se vuelva loca. Suga, suga. Suga, suga. Ella quiere el caramelo, quiere que le dé lo bueno. Ella suga, suga. Ella me sigo, boom, boom. Ella necesita un zoom. Ella movimenta, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Es suga, suga. Ella quiere diversión, ella quiere el corazón. Ella treina todo día y mientras tanto me deleito. Me apasiona ese tu jeito. Y le encanta mi sabor, sabe que es de lo mejor. Cuando entramos en calor, me lo pido y se lo doy. Acelero su latido, suga, suga de lo mío. Frénate, frénate, frénate. Es muy tu azúcar para usted. Conmigo la china que ya se desata. No hay otra que lo haga de forma inmediata y luego. Conmigo ve y se suelta el pelo. Ella se mueve muy severo. Se me derrite hasta el caramelo. Y yo le digo, suga, suga. Suga, suga. Ella quiere el caramelo, quiere que le dé lo bueno. Ella suga, suga. Ella me sigo, boom, boom. Ella necesita un zoom. Ella movimenta, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Es suga, suga. Quiero llegar al fondo del asunto. Cometo errores, yo no me confundo. Yo me pongo juguetón y bailamos reggaetón. En solo un segundo has cambiado mi mundo. Yo sé que solo es conmigo que sientes profundo. Si te me alejas te juro que yo me hundo. Vayámonos ahora a dar la vuelta al mundo. Y sube y baja al suelo. Ella quiere danzar, ella quiere danzar. Y sube y baja al suelo. No para de sugar, no para de sugar. Dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave. Suga, suga, suga, suga. Ella quiere el caramelo, quiere que le dé lo bueno. Ella suga, suga. Ella me sigo, boom, boom. Ella necesita un zoom. Ella movimenta, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Es suga, suga. Say now, discutible. Suga. Iván Troyano, Lupión, Aitor Cruz. La estamos pegando. Y que sigan hablando.